sospechar de delictuosidad. En el caso de la privatización de Yacyretá, donde yo conocí los documentos porque era asesora de Pino Solanas cuando estaba en el Congreso, en términos muy, muy, muy gruesos, la privatización consistía en otorgar a un grupo la explotación de la represa por 29 años. Uh-huh. Por 800 millones de dólares se le otorgaba la explotación de la represa. El tema es que, como es un ente binacional, Argentina tenía que pagarle a Paraguay, por privatizar la represa, 4.000 millones de dólares de multa. Con lo cual, de entrada, Argentina se quedaba con una deuda de 3.200 millones, es decir, 4.000 de la multa menos 800 que recibía, 3.200 de deuda, sin la represa, en momentos en los cuales la represa daba anualmente, cada año, una ganancia neta de 600 millones de dólares. Por lo tanto, este grupo beneficiado en 16 meses recuperaba su inversión. Uh-huh. Y tenía 29 años de plata dulce a 600 o 800 millones de dólares por año. Y nosotros, el Estado argentino, se quedaba con una deuda de 3.200 millones de dólares adicionales sin la represa de Yacyretá y sin el ingreso de 600 a 700 millones de dólares anuales. Claro. El detalle es que en el grupo beneficiario de esta privatización estaba George Bush padre, que acababa de ser presidente de los Estados Unidos, Jorgito Bush hijo, que es el actual presidente de los Estados Unidos, Henry Kissinger, Pérez Compañía, algunos grupos más, junto al presidente Guasmosi de Paraguay, al presidente Menem de la Argentina, y por supuesto todo esto avalado por el recientemente prisionero encarcelado Domingo Cavallo. Bueno, esto da cuenta de que se supone que los presidentes de Estados Unidos son personas serias, saben sacar números. Esto era una estafa, era un asalto a mano armada. Tan escandaloso era que se pudo frenar la privatización en el Parlamento, porque verdaderamente era un desfalco. Este señor Kissinger, que nos había hecho que él participaba e iba a ser uno de los beneficiarios de esa privatización de Yacyretá, se supone que ahora viene a aconsejarnos lo que hay que hacer. Claro. Yo supongo que viene a terminar de quedarse con lo que queda de la Argentina, entre otras cosas Yacyretá, no sé, la Casa Rosada, la Pirámide de Mayo, bueno, lo que quede por vender. Uh-huh. Pero efectivamente es un delincuente económico. Porque hacer esa propuesta, incluyendo dos presidentes de los Estados Unidos, es pretender estafar a un país. Entonces, esto es grave. Cuando ves, ponele esto que tiene que ver con Kissinger, o cuando ves una noticia en el diario del día de hoy que tiene que ver con que la misión del Fondo Monetario Internacional ya va a poner una sucursal acá y se va a quedar para monitorear las acciones que supuestamente tienen que hacer ordenadas en el día a día, ¿se puede leer en ese caso cómo fue en Venezuela ayer una intervención que pasa por lo militar y que en otro lado no pasaría por lo militar, pasaría por un organismo internacional, así como sí, sería acá, bueno, o tendría una escalada también? El problema fundamental es que acá es el gran interrogante acerca de qué formas de gobernabilidad le queda al establishment. Digamos, de todos grupos económicos, financieros, locales y externos, que se consolidan primero con la dictadura militar y luego utilizando el terrorismo de Estado, la cooptación, la corrupción, etcétera, logran tener fuerzas políticas de recambio. Uh-huh. Como fueron el alfonsinismo después del desplazamiento de Bernardo Grispun, como fue el menemismo y como fue la alianza, es decir, fuerzas que surgían con demandas mayoritarias y que luego, una vez en el gobierno, hacían la política de los grupos económicos en desmedro de esas fuerzas mayoritarias, en este momento no se percibe que haya un reemplazo a nivel de fuerza política con cierto consenso para garantizarles el tipo de gobernabilidad que tuvieron los últimos 15 años. A su vez, hay una crisis institucional muy fuerte, porque el poder ejecutivo está prendido con alfileres, el poder legislativo está cuestionado en una proporción muy alta de sus miembros, cuestionado por una sociedad dispuesta a hacer sanciones sociales, ¿no? Como son estos scratches, y un poder judicial criticado desde su cabeza, Corte Suprema de Justicia, para abajo, es decir, no tenés ni poder ejecutivo, ni poder legislativo, ni poder judicial. Las dos centrales sindicales más poderosas demostraron que están con gravísimas dificultades de convocatoria. La manifestación que hace en Plaza de Mayo Moyano el 18 de diciembre del 2001. ¿Está en apoyo a Duhalde? No. La del 18 de diciembre, antes del 19 y 20, fue verdaderamente la más raleada de las manifestaciones que se hicieron en Plaza de Mayo. Efectivamente, en la plaza de la Esperanza, donde se mueve todo el aparato de Duhalde de la provincia de Buenos Aires y todo el aparato de Moyano, llegan a unas 10.000, 15.000 personas, cuya desproporción, digamos, frente a lo que fue la movilización del 24 de marzo, es por demás evidente. Es ahí donde, ante esta crisis institucional y de falta de representatividad, sale a la palestra el obispado, digamos, instituciones que teóricamente no estaban directamente vinculadas con la política, teóricamente. Claro. Un obispado que incluso presenta algunas limitaciones en la medida en que uno de los tres asesores es ni más ni menos que Juan Llach, que había sido viceministro de Cavallo, coautor de la convertibilidad y repudiado ministro de Educación. Y otro personaje que me parece que no correspondía que apareciera es el señor Carmelo Angulo, que supuestamente aparece como representante de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, está integrado por más de 180 países, y justo viene como representante un español con grandes simpatías hacia las empresas de su país. O sea, ya venía un poquito viciado, mal barajado, digamos. Con todo, fíjate que ni el mismo obispado, está la avidez de estos grupos económicos que el propio obispado, aún en esas definiciones, empieza a plantear su alta preocupación acerca de que no están dispuestos a ceder nada frente a demandas que aparecen como muy legítimas. Entonces quedan las Fuerzas Armadas. Acá hay un gran interrogante acerca de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Por una parte, puede ser que existan nuevas presiones para Estados Unidos. Uno puede suponer que las Fuerzas Armadas, que acá hay un elemento que me parece importante, más del 85% de los cuadros que hoy integran las Fuerzas Armadas, por un problema biológico de edades, no tuvieron una participación directa en la represión de los años 70, y por lo tanto no tienen por qué mancharse, digamos, con lo que fue esa brutal experiencia en la Argentina. Pero al mismo tiempo es de esperar que hayan recuperado ciertos márgenes de dignidad, porque fíjate que les hicieron hacer el trabajo sucio, claro. Los utilizaron como material descartable, los beneficiarios principales, estos grupos económicos, los Pérez Compán, los Fortabat, los Macri, el Citibank, etcétera, etcétera, los repudiaron como represores mientras ellos fueron los beneficiarios. Solo dejaron alguna que otra empresa de seguridad, o empleado de empresa de seguridad. Bueno, por eso, pero fue una situación muy humillante. La guerra en la cual participan y todo militar que se forma en la Argentina, supongo que parte de sus estudios es las guerras que han tenido la Argentina. La última había sido la del Paraguay, que termina en 1870. Tienen que estudiar la guerra de las Malvinas, y me imagino que la bolilla 1 de la materia guerra debe ser quién es el enemigo y quién es el amigo. Por lo tanto, salvo que se genere una distorsión muy grande en los estudios, la traición de los Estados Unidos en esa guerra fue realmente aberrante. Más allá de que juzguemos estaba bien o no lanzar la guerra, no importa. Pero lo que sí fue cierto es que los Estados Unidos traicionaron y actuaron de una manera absolutamente aberrante y cretina, frente a la solidaridad que tuvieron del resto de América Latina, salvo el Chile de Pinochet, que actuó como una especie de Judas, digamos, de los países latinoamericanos. Pero si el ejército argentino tiene que agradecer a alguien, es precisamente a toda América Latina, incluyendo Cuba, en la participación, no sé si conoces, no te digo recordás por un problema de edad, pero, digamos, los cancilleres viajaban a Cuba a encontrarse con Fidel, cancilleres de la dictadura militar, abrazándose con Fidel por el apoyo de toda América Latina a la guerra de las Malvinas. Luego le desarticulan la producción. El ejército argentino tenía un muy buen nivel en el campo de la investigación científica y en la producción armamentista, y es cuando los obligan a desarmar el misil Cóndor, que si bien tenía ahí unas tecnologías duales, por un lado es militar, pero también está el hecho de la posibilidad del uso civil de toda la tecnología satelitaria. Están intentando, y hace ya bastante, saboteando la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la masa crítica de ciencia y tecnología más importante de América Latina, y que si bien es en función de una producción atómica en paz, para la paz, digamos, viste que hay una serie de provisión por una parte de energía, por otra parte isótopos y una serie de elementos para el área de la medicina, con un altísimo nivel competitivo en el campo internacional, porque ganan licitaciones por la calidad de los técnicos y la producción de la CONEA. Bueno, es de esperar que después de estos 25 años de haber sufrido tal nivel de humillaciones y desprecio por parte de los Estados Unidos, estas Fuerzas Armadas empiecen a tener una orientación más sanmartiniana en serio, es decir, apoyarse en las mayorías sociales para llevar adelante un proyecto de país autónomo. Pero esta es la última institución que les queda. Es por eso que aparentemente, tal vez, un buen indicador sea de que las Fuerzas Armadas Argentinas no son suficientemente confiables para América Latina, lo cual hablaría bien de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y es por esto que entonces nos van a traer estas especies de maestros o técnicos que, reitero, son grandes delincuentes económicos, como el señor Kissinger, para ver cómo terminan de fundir el país, porque evidentemente el señor Kissinger va a seguir indicando políticas que fueron las mismas que llevaron a esta debacle. Y ahí tenemos a este señor, el Anup Singh, que es una especie de gungadín, digamos, ¿no? Esta especie de estos hindúes que terminan trabajando para el imperio. Claro. Bueno, yo creo que la situación es muy cambiante. Hay abiertas distintas alternativas, pero lo que sí aparece como muy preocupante es esta agresividad demostrada por el gobierno Bush en términos de prepotencia militar, que a su vez responde a una problemática de Estados Unidos, y es que la salida de la crisis de los años 80 para Estados Unidos fue, al igual que la salida de la crisis de los años 30, a través de la producción para la guerra. En su momento, en los 80, fue la Guerra de las Galaxias contra la Unión Soviética. Una vez terminada la Guerra de las Galaxias, necesitaban seguir incentivando guerras, porque si no, ese área industrial se les venía abajo. Ese polo técnico. Ese polo militar, complejo militar, es un elemento de dinamización económica muy grande. Y a su vez está encontrando serias dificultades, por ejemplo, en este eje del mal, que era, a continuación de Afganistán, seguir con una nueva guerra contra Irak. Parece encontrar obstáculos porque el acuerdo establecido entre Kuwait, Arabia Saudita e Irak, por el cual Arabia Saudita y Kuwait, que fueron los principales aliados de Estados Unidos en la Guerra del Golfo y que son países estratégicos para sentar las bases con las cuales atacar a Irak, en este momento se niegan a hacer ese papel frente a la guerra de Irak. La situación en el Medio Oriente es totalmente dramática y de alguna manera esta derecha de Sharon está encontrando dificultades en el interior de Israel, porque esto no es el pueblo judío. Esto es la extrema derecha de Israel, que de alguna manera tuvo como antecedente el asesinato de Rabin, o sea, del premier judío, que no fue asesinado por los palestinos, sino por esta derecha. Entonces me parece que esta exacerbación que está haciendo Bush de resolución de los distintos problemas a través de una intervención militar agresiva encuentra ciertos límites. Porque hay que tener en cuenta que la guerra de Afganistán, que terminó de arrasar con ese dramático país, terminó con un papelón, porque todo esto se hacía para encontrar a Osama Bin Laden, que no se sabe dónde está, y al Mullah Omar, que sí se sabía dónde está, y con todo este despliegue militar, con este nuevo tipo de bombas que llegan a 700 metros de profundidad, etcétera, etcétera, el Mullah Omar se le escapó en moto. Claro, eso bueno, es un, y entonces esto un chiste, es absolutamente un papelón. Este de, ¿cómo? Se ganó el torneo este de los camel, que te gana una moto. Y sí, por eso se le escapó en una moto. El enemigo principal de toda esta alianza. Bueno, eso me parece que forma parte de estas políticas imperiales que empiezan a ser papelones, ¿no? Una especie de imperio romano en la época de Calígula y de Nerón, ¿no? Pero con toda la peligrosidad que tenían Calígula y Nerón, ¿no? Alcira, te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas compartido un rato esta mañana con nosotros. Fue un gusto para mí. No, un gran gusto para mí también. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Ciencias sociales en la carrera de Sociología. Empezaste a trabajar con otro grupo de docentes también de la universidad en una serie de materiales que se está editando a partir del verano este, una colección de libros del Rojas, que hasta ahora se han editado estos cuatro, que uno se titula La crisis del Estado, otro es Más cerca o más lejos del desarrollo, La conformación de un clima cultural y La democracia que tenemos. ¿Cuál fue la intención de hacer esta colección? Bueno, la intención es algo que venimos pensando hace rato, que es tratar de construir, por lo menos, aunque limitadas, explicaciones sobre las profundas transformaciones que sufrió la sociedad argentina desde hace mucho tiempo más, pero sobre todo arrasadoramente durante la década del 90. Digamos, en general nosotros los sociólogos muchas veces tenemos datos estadísticos sobre lo que está, digamos, sobre cómo está la sociedad hoy a partir de esas transformaciones. Entonces decimos, y vos habrás escuchado muchas veces, que hay una fracción de ricos que son cada vez más ricos, hay una cantidad de pobres que son cada vez más pobres. 2,2 pobres. Bueno, pero en realidad, eso que me parece muy legítimo, claro, y que claro, está bien, digamos, creo no termina que de explicar. No termina de explicar un fenómeno que tuvo una trascendencia cultural impresionante, porque en realidad estas transformaciones no se produjeron en dictadura, se produjeron en un gobierno democrático que además fue reelecto después de que había implementado la mayor cantidad de las transformaciones, el proceso de extranjerización de las empresas públicas sobre todo. Entonces, nos parecía a nosotros que seguramente quizás también en los ámbitos de la sociología teníamos limitaciones culturales para poder pensar esas situaciones, porque bueno, somos bichos sociales, vivimos en el mismo mundo que vive toda la gente. Claro. Digamos, y hay límites, ¿no? Se trata un poco de estudiar y bucear en la cómo se trató la implementación también de un proceso cultural para llevar adelante medidas de tipo socioeconómica, de política. Efectivamente, yo creo que, digamos, se dio una situación, una especie de clima cultural que fue atravesando a distintos sectores de la sociedad. Porque el diagnóstico más fácil es hacer una caracterización de aquellos sectores que explícitamente sostuvieron estos cambios. Digamos, entonces uno ve determinados sectores del periodismo, grupos del capital financiero, algunas zonas particulares del mundo de la política. Pero lo interesante de todo esto es que este clima de ideas fue inficionando a distintos sectores de la sociedad, a los partidos, a los grandes partidos tradicionales de la Argentina, a los sectores llamados progresistas. Y yo diría también, y quizás yo me ocupé particularmente de eso porque me parecía el espacio más difícil en donde podría haber penetrado ese tipo de miradas, que es el mundo propio, digamos, el mundo universitario de las ciencias sociales, el mundo de tradiciones progresistas, la herencia de la reforma del 18, la reivindicación de las grandes tradiciones, de los grandes partidos argentinos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que también, y pensándolo no como actores o racionales cínicos y conscientes, sino, digamos, desde una perspectiva de análisis sociológico que piensa la acción social determinada, social, políticamente, y culturalmente y económicamente, pero también culturalmente, en el sentido de que muchas veces, digamos, reproducimos comportamientos y maneras de mirar el mundo sobre las que no tenemos una reflexión extrema. Ajá, y entonces se puede decir que, bueno, en esta etapa, en este momento, muchos pensadores dijeron, bueno, en este momento se puede hacer esto, ¿no? O debemos nada más que hacer esto por las condiciones que se nos creen. Efectivamente, yo creo que, por ejemplo, hubo determinados momentos en donde la situación parecía para muchos, pero no solo para la señora de la esquina, sino para muchos analistas, como una situación irremediable. Claro. Entonces, cuestión que es entendible en un gestionador, en un político, está en una situación embretado y bueno, tiene que resolver como puede y resuelve como puede. Es más complicado de pensar que esto ocurra en aquellos que son analistas. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, me parece a mí que en las ciencias sociales tuvimos, digo, por eso me incluyo, tuvimos un proceso de complejo inficionamiento de distintas miradas que fueron transformando estructural y culturalmente, digamos, parcialmente, ¿no?, nuestro propio campo. En principio, la mirada de los organismos financieros internacionales, que no solo se transformaron en prestadores de dinero, sino que también se transformaron, se convirtieron en productores directos de conocimiento sobre lo social. Digamos, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo implementaron programas y financiaron a nivel internacional, digamos, específicamente en América Latina, como el FOMEC, distintos tipos de programas. Digo que en realidad está bien que los organismos hacen sus cosas y así es la vida. Lo más complicado de esto fue que ese discurso, que es un discurso tecnocrático, es un discurso técnico marcado ideológicamente, no es un discurso científico, no es un discurso analítico, es un discurso obviamente tecnocrático que tiene, digamos, determinados objetivos, y bueno, la cuestión es saber diagnosticar qué es lo que es. Lo que ocurre es que ese discurso tecnocrático fue infusionando también zonas del mundo académico. Y yo creo que hoy, por ejemplo, muchas de las miradas que nosotros tenemos sobre la sociedad son herederas, digamos, de esas miradas tecnocráticas. Nuestra caracterización de pobres por abajo de la línea, por encima de la línea, está bien, yo digo, está bien. Claro, claro. Está bien, tenemos que tener ese tipo de caracterizaciones. Pero las clasificaciones, nosotros aprendemos. Esas clasificaciones vienen de pero claro, y que esas clasificaciones tienen cargas ideológicas. Por lo menos tenemos que problematizar. Y además, esos elementos descriptivos son descriptivos, tienen una carga ideológica y no completa una explicación del proceso impresionante de transformaciones que se produjo, de ninguna manera. Y que esto tendría que ver de alguna manera con lo que se conoció como pensamiento único, para decirlo. Sin lugar a dudas, yo creo que la manera de referirse a estas transformaciones culturales como pensamiento único quizás es la más pertinente, porque dio vuelta por distintos espacios, pero sobre todo por los espacios que tenían la herencia del progresismo, tanto en Europa como acá, digamos. Muchos organismos no gubernamentales, muchos científicos sociales europeos prestigiosos que habían sido amigos de las izquierdas latinoamericanas, como Alain Touraine, que había reivindicado el gobierno de Menem explícitamente. Un sociólogo que era alguien que había trabajado de manera interesante revisando tradiciones teóricas en Inglaterra, como era Anthony Giddens, y que tenía un prestigio dentro del mundo académico internacional, que, bueno, digamos, son opciones, pero, digamos, escribe un libro realmente poco recomendable, que es la tercera vía. Que está bien, es en su función de tecnócrata, de asesor del príncipe. Pero sin embargo, estas cosas, más allá de las intencionalidades particulares de los actores, se van juntando una con la otra. Yo decía también que, por ejemplo, los franceses le decían irónicamente a la izquierda caviar a un sector de la izquierda que había estado en el Partido Socialista francés. Ajá. Y que había promovido las reformas neoliberales desde el Estado francés. Claro, acá todo adquiere mucho más dramatismo porque las transformaciones acá supusieron la destrucción prácticamente de las instituciones públicas. Y esa destrucción de las instituciones públicas, digamos, en algún sentido también fue generando un deterioro creciente del propio sistema político. Entonces digo, y muchos de aquellos que éramos parte de ese deterioro reproducíamos, a veces no de manera absolutamente consciente, discursos que de últimas contribuían a un mayor deterioro todavía, ¿no? Claro, es como escuchar a muchos legisladores, por ejemplo, del FREPASO, de la Unión Cívica Radical, en los últimos años, donde decían, sí, nosotros estamos preocupados por la salud, la educación, la pobreza, esto, esto, pero en estas condiciones no podemos hacer, o podemos hacer solamente. Y además que yo creo que lo más complicado, aunque parezca un poco sofisticado, es un análisis que yo me preocupé por hacer acerca de cuál es el elemento central, digamos, en la visión de lo social que aparece en esta mirada llamada neoliberal. Uh-huh. Y básicamente tiene que ver con lo que los sociólogos llamamos una concepción de la acción social. Digamos, una idea de la acción social pensada como los comportamientos de las personas no condicionados y racionales. Digamos, cualquier sociólogo, pero desde hace 150 años en realidad, si las ciencias sociales no fueran un heterogéneo, un mundo tan heterogéneo y conflictivo, digamos, esta es una conquista del conocimiento. Cualquier sociólogo sabe que la acción social está condicionada cultural, social, política y económicamente. Pero sin embargo, digamos, hay elementos y tradiciones científicas que justifican y además prestigian este tipo de visiones, por ejemplo, que yo, la Escuela Económica de Chicago, inclusive también algunas miradas sociológicas más sofisticadas y politológicas, como la Escuela de la Acción Racional, en donde desproblematizan la cuestión de los condicionamientos. Y esto también es una herencia de la tradición democrática iluminista, porque tiene que ver con la idea de la libertad del individuo. Pero una cosa es el deber ser, nuestra necesidad de la libertad del individuo, y otra cosa es tratar ese deber ser como si fueran categorías analíticas que diagnostiquen. Claro. Digamos, la acción social está condicionada. Entonces, yo cuando escuchaba lo de las becas, decía, por ejemplo, la acción social, digamos, el diagnóstico que realizamos a veces los sociólogos para pensar la desigualdad social, es un diagnóstico que toma en cuenta la determinación. Entonces decimos, no es lo mismo nacer en un lado que nacer en el otro y qué sé yo. Ahora, resulta que en los últimos años hemos exagerado tanto la determinación que hemos creído que las personas que están en un lugar se tienen que quedar en ese lugar de una vez y para siempre. Hemos cristalizado la estructura social. Claro. Digamos, en un país en el que hacer ese movimiento simbólico es realmente caricaturesco, porque este es un país de movilidad social ascendente. Digamos, si nosotros hubiéramos pensado en el año 1910, 1920, digamos, nos hubiéramos manejado con los diagnósticos tecnocráticos del organismo financiero, hubiéramos dicho, no, este país no puede incluir como incluyó a miles y miles de hijos de inmigrantes analfabetos e iletrados, porque, digamos, sus padres son analfabetos, iletrados, no conocen el idioma, no tienen la menor idea de la cultura, entonces esta gente no se va a poder integrar masivamente. Vamos a darle la beca a uno. Uh-huh. Al mejor del hijo de los gringos le vamos a dar una beca. Esta mirada, creo yo, es una mirada que tiene que ver con esa acción social individual, no condicionada, y que piensa en una racionalidad que a veces casi se biologiza el pensamiento, porque piensa que el hijo del gringo, que es el mejor, tiene 3 neuronas más, digamos. Y en realidad yo digo, la Argentina demuestra que esto, digamos, es un absurdo, porque se incluyeron cientos, miles de hijos de esos inmigrantes por la existencia de políticas de Estado, de miradas fuertes de la sociedad civil que reivindicaban la cultura como un elemento emancipatorio. Digamos, hubo coincidencia en ese momento que posibilitaron eso. Digamos, yo soy resultado de ese proceso de movilidad social ascendente y tengo un abuelo que trabajosamente hablaba el castellano. Entonces, digo, pensar como solución estructural la beca a los mejores, que insisto, me parece genial que la implementen los gobiernos, está bien, no tiene que hacer lo que sea, pero en términos analíticos, pensar eso como una solución estructural y la idea de hablar de los mejores, digamos, apremiar a los mejores, la idea de la situación social como una especie de carrera de obstáculos en donde hay mejores y hay peores, digamos, de ahí a una visión casi biologicista, darwiniana de lo social, hay un solo paso. Entonces digo, yo premio a uno, a un muchacho de La Matanza que parece que es el mejor, digamos, y obviamente castigo a 300.000, digamos, premio a uno y castigo a 300.000. Eso no es una situación política, y eso un analista tiene la responsabilidad pública, como un médico tiene la obligación.